La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...25 de febrero... es día martes. Escuchemos la palabra también este día, que ya le han puesto apellido. A este día, tú averigua por ahí cómo le han puesto para identificarlo. Escuchemos la palabra del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en la parte final del capítulo 9, en el Evangelio según San Marcos. Ya el capítulo de las preguntas sobre la identidad ha pasado, pero esperamos que no haya pasado de largo, que nos hayamos preguntado quién es Jesús, para poder responder también a la siguiente pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién, para qué vivo? ¿Para quién vivo? ¿Cuál es el fin de todos mis afanes? ¿Por qué amo? ¿Por qué experimento esa revoltura interior ante ciertas situaciones? Si respondemos quién es Jesús, vamos a responder con más facilidad quiénes somos nosotros. No nos extrañe pues las dificultades de aquellos discípulos para entenderse. No comprendían a Jesús, no se comprendían a sí mismos. Y Jesús no les esconde la realidad de lo que le espera. Y le espera la cruz, con todo lo que hay en la cruz. Le esperan padecimientos, muerte y resurrección. ¿Cómo es importante entonces situarse ante todo esto? Por eso la pregunta de los discípulos. Están pensando en otras cosas, ¿quién es el más importante? Y Jesús les va a responder, el más importante es el último, el que sirve, el que acoge a los demás, el que acoge a Jesús. Él es el más importante. Hoy nosotros, discípulos, en vísperas de iniciar este tiempo fuerte, estos 40 y tantos días, tan especiales que tanto han calado a generaciones antiguas y que ahora a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Qué bueno es preguntarnos también nosotros, no quiénes somos, si somos importantes, perdón, sino quiénes somos. ¿Por qué el carnaval? ¿Por qué la cuaresma? ¿Por qué la ceniza? el día de mañana. ¿Por qué la necesidad de hacer un balance interior, de recibir el sacramento de la reconciliación, de acercarnos a la Eucaristía, de acercarnos a los hermanos? ¿Por qué la necesidad de orar, de ayunar, la necesidad de desprendernos? Ojalá que nosotros estemos ahí. Acoger, pues, a Jesús es acoger el camino de Jesús, que es el camino de la cruz que nos va a llevar a la resurrección, que es el camino pascual. Creer, pues, en Él es creer y alimentar la esperanza que va a llevarnos hasta la plenitud. Señor, abre no solamente mis labios, abre mi vida, toda mi vida, para que me acerque a ti y ayude a que otros hermanos se acerquen a ti, que confiemos en ti, a pesar de las confusiones, de las oscuridades que con frecuencia nos llegan. Haz de este día un día luminoso, no hagas un día triste. Haz de este día un gran día.